Vamos a hablar del perdón y del camino del perdón. Este es ciertamente un tema importantísimo en nuestra vida espiritual, porque todos tenemos necesidad de perdonar, ya que no es posible pasar por esta vida sin ser heridos o sin herir a alguien. El primer punto que quiero tratar es justamente la naturaleza de lo que es el perdón y del rencor. Hay que tener en cuenta que jamás podremos aprender a perdonar si no sabemos lo que es el perdón. Y tampoco si creemos saber lo que es el perdón, pero el concepto que tenemos del perdón es muy distante de la realidad. Ante todo hay que dejar bien en claro que no todo enojo es malo. Hay enojos buenos o iras buenas y hay enojos malos o iras malas. Hay en primer lugar una cólera buena, una cólera incluso que es virtuosa, y nosotros la vemos en personajes bíblicos, por ejemplo Moisés, que se encoleriza contra los hebreos apóstatas de Dios. Dice el libro del Éxodo, Moisés se irritó contra ellos. También lo vemos en Jesucristo, que manifiesta una ira virtuosa, por ejemplo cuando impera con violencia Satanás. Marcos 4:10 dice, Jesús le dijo, apártate Satanás. También usa expresiones realmente duras con Pedro cuando éste intenta apartarlo de la cruz. Quítate de mi vista, Satanás. Eres para mí un demonio, un tentador. Lo mismo vemos nosotros en el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Esta ira nace del amor a la justicia y es virtuosa en cuanto se desata a raíz del conocimiento del pecado que ofende a Dios, que lesiona la justicia y que pone en peligro la dignidad y la salvación del prójimo. Y nosotros vemos que es virtuosa en el hecho de que una vez que ha conseguido la conversión del pecador y se ordena solo la conversión del pecador, no hacer daño al pecador, ésta se calma. En cambio tenemos una ira desordenada que surge de nuestras malas disposiciones, que nos domina, nos esclaviza y oprime. Esta ira puede tener modos muy diversos. Tenemos la ira amarga y difícil, que vulgarmente identificamos como rencor, como resentimiento, como encono, y es aquella de la cual nosotros hablamos aquí. Hay también otra ira que no vamos a tomar en consideración, que son las reacciones prontas y agudas, y que más bien se identifica con el uso de la violencia. El rencor entonces del que hablamos ahora es una especie de úlcera interior del alma y que surge a partir de una herida. Esas heridas pueden ser de todo tipo. Hay heridas reales, hay heridas que son justas, hay heridas que son injustas y hay heridas que ni siquiera son reales, que solamente están en la imaginación. Y hay heridas que son reales pero en nuestra imaginación toman una dimensión desproporcionada. El resentimiento surge de cualquiera de estas heridas, y debemos decir que ciertamente es algo difícil de curar, pero que puede sanarse. El resentimiento se cura si uno aprende a perdonar. El problema más grande que a veces encontramos en muchas personas es que ni siquiera saben lo que es el perdón. Por eso, tratemos de definirlo en primer lugar. Ante todo hay que decir que el perdón es mucho más que aceptar lo que ha sucedido. No es simplemente una aceptación. Es más también que cesar en nuestro enojo. Uno puede cesar en el enojo inicial, pero mantener el rencor interiormente. También es muchísimo más que tener una mera actitud neutral hacia la persona que nos ha herido. Algunos creen que el perdón se reduce a no guardar resentimiento. Esto es una parte del perdón, pero no es suficiente. El perdón también es mucho más que hacer algo para sentirnos bien. También hay que tener en cuenta que el perdón no es excusar al ofensor o agresor. Quizá este sea uno de los conceptos más perniciosos y que hace que muchas personas no lleguen a sentirse capaces de perdonar. De ninguna manera es excusar al ofensor, pensar que lo que hizo estuvo bien. Tampoco equivale perdonar a olvidar los malos recuerdos que uno tiene sobre las heridas del pasado. Esto no siempre está a nuestro alcance. No somos dueños de olvidar o no olvidar, nuestra memoria no responde de forma absoluta a nuestra voluntad. Por lo tanto, no es simplemente querer olvidar y olvidar automáticamente. Tampoco perdonar es una cuestión de calmar los nervios. Y tampoco se identifica, aunque se relaciona estrechamente, con la reconciliación. Algunos justamente creen que es lo mismo y por eso piensan que en algunos casos no es posible perdonar, porque quizá la persona que me hirió o la persona a quien yo herí, ahora ella no quiere dar ningún paso para reconciliarse conmigo. El perdón no necesariamente implica la reconciliación. La desea, eso sí, pero puede ser que la reconciliación no sea posible no porque yo no quiera, sino porque no quiere la otra persona. Pero sí es posible el alcanzar el perdón interior, que eso sí depende de mí. Positivamente hablando, ¿el perdón qué es? En primer lugar, es abandonar el resentimiento que tenemos hacia quien nos ha ofendido o nos ha herido injustamente. En segundo lugar, implica renunciar a la revancha, a la que, siendo objetiva la injusticia de la herida, tenemos derecho según la justicia puramente humana. Y en tercer lugar, implica el esfuerzo en responder con benevolencia al agresor, es decir, con compasión, con generosidad y con amor. En este proceso, para llegar al perdón más perfecto, evidentemente hay distintos momentos. Esos momentos implica comenzar por descubrir nuestros rencores, reconocer la ineficacia de los medios empleados hasta ahora para solucionar el resentimiento, querer perdonar y alcanzar el perdón, y finalmente descubrir la libertad del perdón. Segundo punto, entonces, descubrir los rencores. Este es el primer paso en el camino del perdón, o lo que podemos llamar, si quieren, la terapia del perdón. A menudo no somos plenamente conscientes de todos los rencores que se incuban en nuestro corazón. Porque el rencor no es, indudablemente, un sentimiento agradable. Es algo que nos humilla. Ser rencoroso no es un elogio. Y eso la persona rencorosa lo percibe. De ahí que muchas veces disfrace u oculte los rencores que tiene en el corazón. A veces esto se hace simplemente negando los hechos, pensar que en realidad nunca pasó nada. Otro modo equivocado de sortear el amargo paso de reconocer y solucionar nuestra bronca es reinterpretar los hechos. Una reinterpretación falsificadora es un modo de negación. No se niegan en este caso los hechos como en el anterior, pero se niega su auténtico significado. Igualmente insano es el reprimir los recuerdos que nos dan rabia. Algunas personas, por ejemplo, aplican este mal mecanismo cuando aquellos que los hieren son personas muy cercanas a ellos, personas por quienes tienen muchas razones para no querer ser heridos. Por ejemplo, cuando el que nos ha herido es un padre, un hermano, un maestro, un pariente cercano. Así, por ejemplo, el niño quiere que esas personas sean buenas, porque él ha creado ya un gran afecto hacia ellas y no puede soportar la pérdida de ese afecto. Esto puede ocasionar que bloquee ciertos hechos degradantes vinculados con esas personas que generan rechazo, dolor, resentimiento, aunque sin total efectividad, pues ese dolor hecho resentimiento se encauza hacia otras áreas, por ejemplo, en una forma de regresión afectiva o mental, timidez, autoagresión, violencia, ensimismamiento. O también puede ser que se produzca una especie de disociación de la personalidad de la persona amada y odiada al mismo tiempo. Es como si existieran dos personas distintas. Por ejemplo, cuando ha sido el padre golpeador, una es la figura del padre golpeador, afectivamente distante, y otra es la del padre bueno y ejemplar, que es el que él quisiera tener. De este modo nos encontramos con el fenómeno de que a veces nos habla de esa persona como si fuera un amigo, un héroe, un ser ideal, y otras veces nos habla de esa misma persona como si fuera un enemigo, un despiadado y tantas otras cosas más. Otro de los mecanismos con los que podemos intentar retraernos de enfrentar nuestro odio o encono es transferir la rabia a otras personas. En lugar de reconocer contra qué o contra quién estamos enojados, tratamos de justificarnos culpabilizando a otros o descargando las broncas en otras personas. Así, por ejemplo, vemos el fenómeno de esposas, por ejemplo, traicionadas por su cónyuge, que descargan su enojo sobre los hijos, o maestras y maestros a quienes acaban de poner una multa en la calle y que descargan su mal humor con los alumnos. Esto puede ocurrir de modo esporádico, como en los ejemplos que acabo de indicar, pero también puede ocurrir de modo permanente. Por ejemplo, el niño que canaliza la rabia hacia el padre que lo ha abandonado, siendo violento con su hermano menor. O el sacerdote que está desencantado del modo en que lleva su vida consagrada y se muestra entonces siempre descontento y quejoso con los feligreses que lo rodean. Esto es una transferencia del resentimiento de los verdaderos culpables hacia las personas inocentes. Y es un modo, como digo, de ocultar el verdadero resentimiento que está en el fondo. También otros modos que encubren resentimiento son, por ejemplo, la regresión o involución en la madurez. Esto lo vemos, por ejemplo, en los adultos que reaccionan ante problemas que los enojan como lo harían los adolescentes o los niños, con un berrinche infantil, con una rebeldía juvenil, con escabullidas propias de un adolescente. Por último, se puede señalar entre los modos de manejar equivocadamente el resentimiento el imitar la conducta del que abusó de uno. Esto es común descubrirlo en muchos abusadores de menores. Ellos mismos, cuando fueron niños, quizás fueron abusados por mayores. Y ahora, sin darse cuenta, vuelven a imitar esa conducta que los hizo sufrir a ellos. Por eso entonces hay que comenzar por reconocer los rencores que tenemos. En primer lugar, por reconocer que tenemos rencores si es que lo tenemos. Luego, por reconocer cuáles son ellos. Muchos de los rencores que tenemos, como he dicho, no son plenamente conscientes, pero se dejan traslucir en algunas cosas. Por ejemplo, en la envidia y los celos, en la difamación y la calumnia, en la queja constante, la murmuración, la protesta, la disconformidad con todas las cosas, en la propensión de encontrar siempre defectos en las personas que nos rodean, en la intolerancia, en la culpación, es decir, ese afán de acusar a los demás de todo lo que sale mal, de todos los fracasos, ¿no? En las actitudes agresivas contra uno mismo, en formas, por ejemplo, de dejadez, de abandono, de desprecio de sí mismo, de sentido de inutilidad. En actitudes agresivas activas, es decir, hacia los demás, por ejemplo, como violencia verbal, psicológica, física, maltrato de los demás, venganza. En la recurrente costumbre de recordar las cosas amargas ligadas con ciertas personas o cosas. En la falta de misericordia. En la desproporción con la que corregimos a los demás o reprendemos a los demás por cosas que son objetivas, pero no son tan graves como para merecer a veces los retos que nosotros damos. En evitar a veces el trato de ciertas personas o el mutismo ante algunos, las miradas duras, los gestos petrificados, la crispación de los nervios en presencia de determinados personajes. Y también en la vergüenza y el sentimiento de culpa relacionado con ciertos actos del pasado. Cuando observamos algunos de estos tipos de actitudes en nuestra propia vida, debemos tomar conciencia de que en el fondo es probable que tengamos iras encubiertas, rencores que no nos confesamos a nosotros mismos. Hay que, por tanto, empezar por reconocer el rencor. Y reconocer el rencor significa también reconocerlo contra quien lo tengo. Solamente hay tres posibles objetos de rencor. El primero es el prójimo, alguien en concreto, alguna persona que nos ha herido, que nos ha humillado, que nos puede haber abandonado. En segundo lugar, puede ser que el rencor sea contra uno mismo. Puede ser que uno no se perdone algo que uno ha hecho en el pasado, como le pasa, por ejemplo, a muchas mujeres que han abortado. También puede ser que uno sienta mucho odio por haber dejado pasar una oportunidad de hacer algo o por no haber hecho algo para impedir alguna cosa. Muchas conductas destructivas son fruto de profundos rencores contra sí mismo por estos motivos, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, la anorexia, la bulimia, la adicción sexual. Y puede ser finalmente que también el rencor tenga por objeto al mismo Dios. De hecho, hay muchas personas que culpan a Dios de sus males. Por supuesto, esto ocurre porque tienen una imagen equivocada de Dios. Pero de hecho, esas personas, equivocada que sea la imagen que tienen de Dios, de hecho tienen que trabajar en el perdón de Dios, rectificando en primer lugar su imagen verdadera, descubriendo su rostro de padre. El rencor tiene tremendas consecuencias si no se lo combate a tiempo, de todo tipo. En primer lugar, tiene consecuencias psicológicas. Entre ellas señalemos estas, por ejemplo, la obsesión con el daño sufrido o la obsesión con la persona que nos ha ofendido. Siempre estamos pensando en estas cosas o en estas personas que nos dan bronca. También la vergüenza por sentir odio. También la culpa y frustración, muy intensos a veces. También como consecuencia psicológica es la justificación del rencor. A algunas personas le escuchamos decir, pero bueno, ¿acaso no tengo yo razón para enojarme? También se afirma que puede causar desórdenes depresivos y desórdenes de la ansiedad. Ocasiona también el rencor consecuencias en el comportamiento y en la vida social. Por ejemplo, vuelve a la persona retraída, aislada, solitaria. A menudo desune las familias, distancia a los seres queridos, produce separaciones y divorcios, enemista a quienes fueron amigos. Tiene consecuencias sociales negativas, la pérdida del trabajo en algunos casos, la disminución en el rendimiento laboral, suscita violencias, desmanes, altercados. Produce también comportamientos nocivos en la vida sexual, incluso entre los cónyuges. Por ejemplo, lleva a un cónyuge a humillar a su esposo o a su esposa, ya sea negándose a la relación sexual en algunos casos, o exigiéndole que lo hagan de una manera tal que humilla a la otra persona. El rencor también tiene consecuencias físicas. Por ejemplo, el resentimiento y la violencia empujan a conductas adictivas. Dicen dos médicos famosos, el abuso de sustancias, de drogas, es un desorden serio, regularmente asociado a mucho rencor. También puede originar conductas autoagresivas como la anorexia y la bulimia nerviosa, causadas en algunos casos por problemas de resentimiento contra uno mismo o contra la familia o contra los compañeros. Puede llegar a producir incluso problemas motrices e incluso parálisis, porque de esta manera la persona, de forma inconsciente, se convierte en un espejo físico del entumecimiento psicológico que interiormente le produce la bronca. Algunos médicos señalan, por ejemplo, que relacionados con el rencor tenemos ciertos trastornos hepáticos, diabetes y también ciertos casos de urticaria, prurito, psoriasis, hipertensión, impotencia sexual, etc. Osvaldo Cuadro Moreno sobre este tema relata lo siguiente. Recuerdo a un muchacho joven cuyos huesos se le iban deformando como retorciendo por artritis reumatoidea. Al parecer era, por lo menos para él, una enfermedad psicosomática, puesto que al descubrir sus resentimientos y disolverlos, el proceso de la enfermedad se detuvo para siempre y sus movimientos musculares fueron más armónicos, como lo pudieron comprobar numerosos testigos a través de largos años. Tenemos muchos otros ejemplos de músculos contrahechos, huesos deformados, provocados por la misma causa, resentimiento, que es en definitiva resentimiento contra uno mismo. También tenemos consecuencias espirituales del rencor. Ciertamente vuelve ciegas a las personas, las hace vengativas, endurece sus corazones, destruye la misericordia, aleja el alma de Dios, llena de amargura espiritual, las asemeja al demonio, las empuja al crimen. El rencor es padre de numerosas injusticias. Además, la ira es un vicio capital del que nacen numerosos pecados, entre los cuales cabe señalar la indignación, la hinchazón de la mente, o sea, pensando en los medios de vengarse, el griterío, la blasfemia, la injuria y la riña. Finalmente, mencionemos también consecuencias cognoscitivas. De hecho, perturba la idea que tenemos del mundo, de Dios y de nosotros mismos. El resentimiento produce una concepción pesimista e injusta del mundo y del prójimo, hace incomprensible la paternidad divina y la misericordia, se termina acusando a Dios del mal y del dolor, y se tiene una imagen de sí mismo rebajada y degradante. Hay algunos medios que nos sirven para solucionar el problema del rencor. Señalemos fundamentalmente dos. En primer lugar, no sirve el sepultar, es decir, ignorar los problemas pasados o presentes, dedicándose de ahora en más solo al futuro. Esto sería ideal, pero psicológicamente no es posible. En segundo lugar, tampoco sirve el volcar la ira hacia afuera, dando rienda suelta al enojo, descargándose, creyendo que así van a solucionar el problema. En un titular hace tiempo leía, maldecir en el trabajo reduce el estrés. En realidad, de este modo, lo único que puede lograrse es que la persona enojada agote sus energías pataleando, gritando, rompiendo objetos, y que finalmente termine por adquirir el hábito de la violencia. Pero no va a conseguir, de ninguna manera, solucionar verdaderamente la ira interior. Además, indudablemente, esta no es una solución que nosotros la encontremos en el Evangelio. El único camino para solucionar de raíz el resentimiento es el perdón cristiano del que estamos hablando nosotros ahora. Veamos, pues, entonces, qué tenemos que hacer para poder perdonar. Tercer punto, querer perdonar. Este es, en definitiva, el paso clave que hay que dar. Porque debemos preguntarnos, ante todo, ¿estamos seguros de que queremos perdonar? Deberíamos comenzar, pues, por sondear nuestra voluntad. ¿Yo quiero perdonar? O por lo menos, ¿estoy dispuesto a dar los pasos que pueden llevarme al perdón de mis ofensores o de quien considero que me ha herido? Porque muchas veces, en realidad, me falta todavía la disposición para perdonar. Así como no hay peor ciego que quien no quiere ver, ni peor sordo que quien no quiere oír, de la misma manera no hay peor esclavo que el que quiere vivir encadenado a su rabia, masticando su furor. ¿Puede cambiar una voluntad que ha vivido muchos años en el resentimiento? Sí, indudablemente puede. ¿Se pueden perdonar heridas tan graves como quizá la muerte injusta de los seres amados? Sí, se puede. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero se puede. El perdón es una gracia sobrenatural, y como gracia sobrenatural hay que pedirla. Por eso se debe comenzar por pedir. Jesucristo quiere curarnos de nuestras heridas, por eso vino. Y esto es lo que nos ofreció. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo quiere, pues, darnos esto, pero debemos quererlo nosotros, y debemos pedirlo. Y no sólo debemos pedirlo con insistencia. Si no lo pedimos con insistencia, ¿por qué nos extrañamos que el mal siga ahondándose en el corazón? Pedir esta gracia, ¿qué implica? Implica estar dispuestos a cambiar el corazón y a adquirir nuevos hábitos espirituales, en particular los hábitos de oración, de vida sacramental, de acercamiento permanente a Dios. Entre otras cosas, exige de nosotros empezar a practicar la misericordia y alcanzar inmediatamente y de corazón el perdón de las ofensas. Cuarto punto, alcanzar el perdón. Aprender a perdonar exige comenzar por dominar la pasión de la ira. No podemos aprender a perdonar si no trabajamos seriamente en gobernar nuestras pasiones, nuestros arranques violentos, nuestras reacciones de enojo. Si nosotros dominamos el comienzo de la bronca, no tendremos que luchar luego contra el rencor, que es su fruto. Por eso, como decía un autor, si sufres con cualquier injuria, no la recojas, verás cómo no puede levantarse sola. A menudo el resentimiento se yergue sobre una o más imágenes equivocadas, y en particular hay tres imágenes que el resentido suele percibir incorrectamente y que tiene que corregir. Ante todo, la imagen que tiene de sí mismo. Quizá esté demasiado cargada de egoísmo. De ser así, la consecuencia será pensar que todo el mundo debe girar sobre él. Para corregirla debemos tener en cuenta algunas cosas. Debemos considerar que estamos hechos a imagen de Dios, que Dios nos ha creado por amor, que nuestro fin es Dios y nada más que Dios, que somos capaces de conocer y amar a Dios y de entrar en comunión con Él. También hace falta reconocer que hemos pecado y que con nuestros pecados hemos herido nuestra naturaleza, hemos faltado a la razón, hemos ofendido a Dios y al prójimo, pero que Dios no nos ha abandonado en nuestros pecados. También hay que reconocer que en el fondo de nuestros corazones, aun siendo tremendamente pecadores, siempre hay un fondo de luz, que es la imagen de Dios que no se borra ni aun por el pecado. Debemos reconocer también que Dios nos conoce a fondo. Y debemos reconocer, finalmente, que no somos infinitos, ni somos capaces de darnos la felicidad a nosotros mismos, ni podemos encontrar sentido en la vida fuera de Dios, y sin Dios somos pobres seres. La segunda idea que tenemos a veces equivocada es respecto del prójimo. Del prójimo tenemos que tener en cuenta que también es imagen de Dios como nosotros, pero al igual que nosotros, el prójimo no es Dios, y por eso no podemos esperar de ninguno de nuestros semejantes lo que solamente Dios nos puede dar. Además, el prójimo, al igual que nosotros, tiene muchísimos defectos. Y muchos de esos defectos son muy parecidos a los nuestros. Más aún, por lo general, las cosas que a nosotros nos sacan de quicio son muy semejantes a los errores y a los vicios que nosotros mismos tenemos. También hay que reconocer que nuestros prójimos son ciertamente culpables de muchas miserias, pero tal vez su responsabilidad no sea tan grande como suponemos, porque quizás nadie los ha corregido todavía, o no han tenido medios para cambiar, o quizás su educación no ha sido tan buena como la nuestra y estamos esperando demasiado. Además, los pecados que tenemos que tolerar y perdonar en el prójimo no son tan distintos ni más graves que los que Dios nos ha perdonado a nosotros. Finalmente, por ese prójimo Jesucristo ha muerto en la cruz, y ni ellos merecían tan grande don, ni tampoco lo hemos merecido nosotros. De ahí que tenemos que tener más compasión de la que solemos practicar. Finalmente, debemos corregir nuestra idea de Dios. Jesucristo ha enseñado que Dios es Padre, un Padre providente, que ve en lo secreto, que sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos, que no duda en darnos a su propio Hijo, el amado, para rescatarnos, que es un Padre solícito, que espera nuestro regreso, un Padre con entrañas de misericordia, como dice San Pablo, un Padre que nos ha llamado a compartir su reino, que nos hace sus herederos, que nos prepara un destino que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni podemos siquiera imaginar. Si Dios es Padre, es impensable cualquier resentimiento, queja o lamento por sus disposiciones, porque sabemos de antemano que siempre están dispuestas para nuestro bien. En orden a alcanzar la gracia de perdonar, también es necesario trabajar en tomar conciencia de todos los bienes que nosotros hemos recibido. La persona rencorosa es alguien que probablemente ha sido ofendida gravemente, pero las llagas que ha recogido a lo largo de su vida no son toda la realidad de su biografía personal. Nosotros tenemos también, junto con nuestras heridas, numerosas cosas que agradecer tanto a Dios como a los hombres. Nuestra existencia, la familia, los amigos, los bienes materiales y espirituales, la inteligencia y la voluntad, la salud, los sucesos dichosos de nuestra vida, la fe, la vida cristiana, la vocación a la santidad, el ser hijos de Dios, la posibilidad de heredar la vida eterna y muchas otras cosas más. Todos estos son diversos tipos de bienes. Tal vez no hayamos recibido todo tipo de bienes. Algunos pueden haber carecido de muchos de ellos. Quizá no han conocido a sus padres, o han perdido su familia, o han sido traicionados por sus amigos, o carecen de salud. Sin embargo, todos tenemos unos bienes u otros, y más de los que habitualmente reconocemos. Y uno solo de todos estos bienes ya basta para que debamos ser agradecidos con Dios. Más aún, hemos recibido bienes incluso de quienes nos han hecho el mal, porque Dios permite que suceda el mal solo en la medida en que puede sacar bienes de él. No siempre es fácil comprender cuáles son esos bienes, pero ellos están o llegarán más adelante cuando sea su momento. Dios Todopoderoso, escribe San Agustín, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Y hay hechos que de manera irrefutable nos manifiestan que somos destinatarios de enormes beneficios absolutamente inmerecidos. Basta para demostrarlo un hecho patente. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y esto sucedió cuando todavía éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Y lo que es más admirable, el precio fue la muerte del mismo Hijo de Dios. También es necesario, para poder alcanzar la gracia de perdonar, el compartir con Jesucristo los recuerdos dolorosos. Solo Jesucristo puede curar nuestras heridas, porque solo Él, su vida y su sacrificio pueden iluminar el sentido del dolor. Por eso es a Él que debemos presentar las heridas que nos laceran y las causas que las han originado. Debemos tratar de comprender así el sentido del dolor. Esto es algo realmente muy difícil y es muy difícil para algunas personas en particular. Sin embargo, al menos como para adentrarnos un poco en este misterio, señalemos cinco principios que pueden guiarnos en nuestra reflexión. En primer lugar, el mal y el dolor no se agotan en el plano temporal. Hay un mal y un sufrimiento temporal, es cierto, pero también hay un mal y un sufrimiento que es eterno y que es la separación definitiva de Dios. Nunca debemos perder de vista esta verdad cuando hablamos del mal. El mal verdadero es el mal definitivo. En segundo lugar, el origen del mal es el pecado. En tercer lugar, Dios Padre, en lugar de destruir el sufrimiento, el pecado que lo introdujo y la humanidad entera que quedó hecha pecadora con ese pecado, dejó el dolor y lo cargó sobre su propio Hijo. Transformó el dolor en una fuerza capaz de redimir a los hombres de sus pecados. Jesucristo transfigura el dolor temporal, transformándolo en un instrumento de redención. En cuarto lugar, siendo el dolor un medio de redención, puede convertirse en bendición e incluso en signo de predilección divina. Escribía la madre Teresa de Calcuta: un día fui a visitar a una mujer que tenía un cáncer terminal. Su dolor era enorme. Le dije: esto no es otra cosa que un beso de Jesús, una señal de que está usted tan próxima a Él en la cruz que le resulta fácil darle un beso. Ella juntó las manos y dijo: madre, pídale a Jesús que no deje de besarme. Quinto principio, esto debe enseñarnos a cambiar nuestra pregunta ante el dolor. En las situaciones de angustia y sufrimiento, siempre viene a nuestros labios la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permite Dios a mí? ¿Por qué no lo impidió? Nosotros esta respuesta no la podemos obtener en este mundo, sino en el otro. Pero en este mundo debemos hacernos otra. ¿Para qué? No por qué, sino para qué. ¿Para qué habrá Dios permitido esto? O mejor todavía, ¿qué espera Dios de mí al haber permitido que sucediera lo que me sucedió? Con estas cosas nosotros podemos abrir nuestro corazón a Jesús y poner delante de Él nuestros dolores. Sólo así podemos llegar a alcanzar el verdadero espíritu del perdón. Debemos también trabajar la comprensión. Aunque no siempre, a menudo es posible que muchas de las cosas que nos hieren o nos ofenden tengan una explicación. Por ejemplo, enfermedades psíquicas de parte de algún agresor, ignorancia, descuido, falta de atención, falta de educación, no siempre tienen tanta intención mala como pensamos inicialmente. Esto nos haría un poco más comprensivo si lo tuviéramos en cuenta. Pero no basta con trabajar la comprensión, sino que hay que trabajar la compasión. El espíritu de compasión, la verdadera misericordia, es lo que nos abre las puertas del verdadero perdón. Al inicio del proceso del perdón, la idea de sentir compasión, empatía y más aún amor hacia el ofensor puede resultar impensable. Pero después que una persona ha decidido perdonar y ha trabajado en la comprensión del otro, se puede esperar buenamente este cambio de sentimientos. Todo esto debe apuntar al verdadero corazón del trabajo sobre el perdón, y es transformar la memoria de los dolores. Ya hemos dicho que perdonar no es olvidar, pero sí es lo que podemos llamar reelaborar la memoria de las heridas. Nosotros no podemos cancelar nuestra memoria, pero sí podemos revisarla y modificarla, o mejor aún, releerla a la luz de Dios y de su providencia. La Sagrada Escritura nos da ejemplos extraordinarios sobre esto. Solamente elijo uno de esos episodios que nos pueden servir, la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, lo podemos leer en el libro del Génesis, capítulo 37 al 45. Él, siendo el preferido de su padre, padeció la envidia, el odio e incluso la decisión de homicidio por parte de sus hermanos. Solamente uno lo defendió, Rubén, y lo defendió tímidamente. Lo único que pudo conseguir es que el propósito de homicidio se trocase en propósito de venderlo como esclavo. Terminó así José vendido como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Pero en los caminos de la providencia divina, su esclavitud con el tiempo se cambió en encumbramiento y llegó a ser ministro del faraón. Siendo entonces el ministro, el encargado de organizar y de distribuir todas las riquezas del faraón, llegaron a Egipto muchos años después, casi como mendigos, sus hermanos, quienes lo creían muerto tiempo atrás. Y se encuentran con que su vida o su muerte depende ahora de este hombre que ellos habían vendido en su infancia como un esclavo. José había recibido en el alma heridas que habrían amargado definitivamente la existencia de muchos otros en circunstancias análogas. Sin embargo, se limita a decir: «No os pese el haberme vendido, pues para salvar vidas me ha enviado Dios delante de vosotros a Egipto». Fíjense que José no niega ni cancela el recuerdo de su esclavitud y del acto de sus hermanos. No dice: «Aquí no ha pasado nada» o «Ustedes no hicieron nada». Tampoco lo deforma para que el acto de ellos parezca a sus ojos irreprensible. Ellos habían obrado mal. José lo reconoce, pero ve todos los hechos a la luz superior de los planes divinos. Para salvar vidas me envió Dios. Dios ha actuado detrás de los malos hechos de sus hermanos, y el bien sacado por Dios da sentido a los males sufridos. La misma enseñanza podemos sacar si meditamos profundamente la parábola del hijo pródigo o muchos otros episodios que nos relatan los evangelios. Esto nos muestra cómo lo que es motivo de herida ácida para unos puede ser motivo de maduración para otros. Este trabajo se basa en una verdad fundamental. En todos los hechos de nuestra vida se entretejen numerosas dimensiones, físicas, psicológicas, espirituales, naturales y sobrenaturales, individuales y sociales. De ahí que todo mal, sin dejar de ser mal, y por tanto sin dejar de obligarnos a evitarlo o a repararlo si lo hemos hecho, una vez ocurrido, puede ser transformado por un bien superior. San Pablo diría que puede ser vencido por un bien superior, como leemos en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Por lo tanto, perdonar no es olvidar ni cancelar la memoria, sino transformarla. ¿Pero qué nos puede enseñar el sufrimiento, el dolor, la humillación, la ofensa o incluso el pecado? Siempre podemos sacar lecciones positivas. Por ejemplo, las ofensas, las injurias, los dolores, a menudo nos sirven para aprender mejor cuáles son nuestros límites. También nos enseñan a ser más prudentes. Para quienes las lastimaduras recibidas tienen su causa en su soberbia, estas pueden enseñarle a proponerse una mayor humildad. Para otros, el sufrimiento recibido de algunos prójimos los lleva a entender que la confianza hay que ponerla principalmente en Dios y no en los hombres. Para todos, el dolor es una preciosa oportunidad para entender en carne propia algo de lo que Jesucristo ha padecido a favor de cada uno de nosotros y a causa de cada uno de nosotros. Nuestros sufrimientos también deberían ayudarnos a tener un corazón más comprensivo con los que sufren males semejantes al nuestro. También nos sirven para entender en qué podríamos convertirnos nosotros si obráramos con alguien como han obrado con nosotros los que nos han lastimado. El paso más difícil para alcanzar el verdadero perdón cristiano es mostrar el perdón al ofensor. De esto habló Jesucristo explícitamente en el Sermón de la Montaña. Lo podemos leer en San Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Cuatro cosas, por lo tanto. Primero, amar a nuestros enemigos. El amor comienza no con cálidos afectos, sino con la firme decisión de imitar a Jesús, decidiendo perdonar aún antes de sentir deseo de perdonar. Segundo, hacer el bien al que nos odia. Tercero, bendecir al que nos maltrata. Cuarto, rezar por los que nos persiguen. La oración es lo que cambia más radicalmente nuestro corazón. Quinto y último punto de nuestra conferencia: experimentar la libertad del perdón. El perdón se ordena a nuestra libertad espiritual en primer lugar, la cual la conseguimos a través de la confesión si es que todavía no hemos recurrido a ella. Debemos terminar nuestro proceso del perdón en la confesión sacramental de nuestros pecados, especialmente del pecado de no perdonar, del que tan pocas personas se acusan a pesar de ser tan frecuentemente cometido. El perdón verdadero nos va a hacer experimentar finalmente la libertad. Ciertamente, el perdón auténtico, el perdón cristiano, es una experiencia de libertad. El perdón nos libera de y nos libera para. Nos libera de muchas cosas. Nos libera de nuestros recuerdos amargos, de nuestros remordimientos, de nuestros miedos, del miedo a enfrentar el pasado, del miedo de volver a encontrarme con quien me ha causado daño, del miedo de tener que renunciar al deseo de revancha o venganza, del miedo a la reiteración de las heridas. Nos libera de la soledad con la que cargamos nuestros rencores por la dificultad de compartirlos con otros. Nos libera, finalmente, de repetir incesantemente los mismos modelos negativos que hemos creado inconscientemente para defendernos de nuestras heridas. Y el perdón nos libera para muchas cosas. nos da libertad para mirar de frente, nos da libertad para pensar sin angustia nuestro pasado y ordenarlo, nos da libertad para proyectar el futuro, nos da libertad para poder entregarnos a una misión, a una vocación, sin las restricciones que impone una herida que no ha cerrado y que constantemente supura. El perdón. El perdón profundo, el perdón total, es posible. Es posible, ciertamente. Como decíamos al principio, no es fácil, pero sí es posible. Quiero terminar con un testimonio hermosísimo. Es un testimonio que dio un sacerdote cuando cumplió 50 años de sacerdocio. Tuvo la gracia de cumplir este aniversario sacerdotal al mismo tiempo que lo cumplía el Papa Juan Pablo II. En 1996, fue invitado con un grupo de sacerdotes que cumplían ese año también el mismo aniversario para festejarlo con el Papa. Y él fue elegido para dar testimonio de lo que había sido ese cincuentenario de vida sacerdotal para él, los 50 años transcurridos como sacerdote. Y este es el testimonio de este jesuita, el padre Anton Lully, albanés, a quien le tocó pasar casi toda su vida sacerdotal en la oscuridad de la persecución. El padre Lully fue tomado prisionero en 1947, recién ordenado sacerdote. Tenía entonces 37 años de edad, y recién iba a ser liberado en 1989, con 79 años de edad, 4 décadas de prisión. Cuando tuvo oportunidad de hablar ante Juan Pablo II, dio este hermosísimo testimonio. Santo Padre, yo acababa de ser ordenado sacerdote cuando a mi país, Albania, llegó la dictadura comunista y la persecución religiosa más despiadada. Algunos de mis hermanos en el sacerdocio, después de un proceso lleno de falsedades y engaño, fueron fusilados y murieron mártires de la fe. Así celebraron como pan partido y sangre derramada por la salvación de mi país su última Eucaristía personal. Era el año 1946. A mí el Señor me pidió, por el contrario, que abriera los brazos y me dejara clavar en la cruz y así celebrara en el ministerio que me era prohibido y con una vida transcurrida entre cadenas y torturas de todo tipo, mi Eucaristía, mi sacrificio sacerdotal. El 19 de diciembre de 1947 me arrestaron con la acusación de agitación y propaganda contra el gobierno. Viví 17 años de cárcel estricta y muchos otros de trabajo forzados. Mi primera prisión, en aquel gélido mes de diciembre, en una pequeña aldea de las montañas de Scutari, fue un cuarto de baño. Allí permanecí 9 meses. Obligado a estar agachado sobre excrementos endurecidos y sin poder enderezarme completamente por la estrechez del lugar. La noche de Navidad de ese año, ¿cómo podría olvidarla? Me sacaron de ese lugar y me llevaron a otro cuarto de baño en un segundo piso de la prisión. Me obligaron a desvestirme y me colgaron con una cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba desnudo y apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Sentía que mi cuerpo desfallecía lenta e inexorablemente. El frío me subía poco a poco por el cuerpo, y cuando llegó al pecho y estaba para parárseme el corazón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis verdugos, me bajaron y me llenaron de puntapiés. Esa noche, en ese lugar y en la soledad de ese primer suplicio, viví el sentido verdadero de la encarnación y de la cruz. Pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y dentro de mí la consoladora presencia del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, a veces incluso con una ayuda que no puedo menos de definir extraordinaria, pues era muy grande la alegría y el consuelo que me comunicaba. Pero nunca he guardado rencor hacia los que humanamente hablando me robaron la vida. Después de la liberación me encontré por casualidad en la calle con uno de mis verdugos. Sentí compasión por él. Fui a su encuentro y lo abracé. A mí me liberaron en la amnistía de 1989. Tenía 79 años. Perdonar es posible, pero es una gracia que tenemos que implorar todos los días a Dios.